¿Qué hace el gato? Tengo un gato grande. Juan tiene un gato. Rosa tiene cuatro gatos. Corro con mi gato. El gato corre en el jardín. El gato de Juan corre. Toma leche. ¿Qué hace el gato? El gato bebe leche.